Maradona chega em casa e diz à sua esposa: Olha, mira, mujer, tengo una boa y una má noticia. ¿Cuál quieres primero? Ah, la buena, claro. Ah, la buena, sí, la buena. La buena noticia es que dejé las drogas. Sí, no acredito, Maradona. Sí, sí, claro. ¿Y la má noticia, amado? La má noticia es que yo no sé dónde dejé las drogas.